¿Pero con quién hablo? Que necesitamos comunicarnos con TGP. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago? ¿Dónde estás? Kitteni. Hola, señor. ¿Me confías? Habla. Ya, mire, señor. El señor Adrián está viniendo con unos... Estoy en camino, Wilfredo, comunícale que estoy en camino. Que llegue, hermano, o sea, señor, que llegue el señor Aristides. Él está viajando a tu lugar con todas nuestras peticiones. Hola, señor Adrián. Habla. Aquí estás hablando con uno de los miembros del Partido Comunista del Perú. Yo no tengo nada que desear a usted. Cambio afuera. O sea, no es que qué cosa quiere decir, sino que ahí viene el señor Aristides con unos requerimientos. Y recíbalo y de acuerdo a eso coordinamos.